el del cine y aledaños, lo que llama la producción audiovisual, y qué ha pasado en estos 15 años. Si esta mesa se hubiera hecho hace 15 años y yo les hubiera preguntado a ustedes cuántas películas uruguayas han visto en su vida, en ese momento me habrían dicho, quizás alguno, ah, yo vi El Dirigible. Quizás alguna otra. La mayoría no habrían visto ninguna película uruguaya. Si yo hoy les pregunto cuántas películas uruguayas ustedes han visto, es muy raro que alguien diga que no ha visto nunca una película uruguaya. Y esto no pasa acá en Uruguay. Yo he tenido la posibilidad de viajar, entre otras cosas, por esta película que me ha tocado participar, y en pueblitos en el sur de Francia he hecho la misma pregunta. En una ciudad cerca de la capital de Arizona, en Estados Unidos, en España, en países latinoamericanos, y he preguntado lo mismo, si habían visto alguna vez una película uruguaya, y todo el mundo me decía Whisky, El Baño del Papa, 25 watts, en fin. ¿Qué ha pasado? En los últimos 15 años, más o menos, cambió radicalmente lo que es la producción de cine y audiovisual en Uruguay. Quizás es el cambio más profundo en la cultura uruguaya de los últimos dos décadas. Porque todas las otras disciplinas que se han venido comentando ya existían y tenían una rica tradición en el pasado. Lo que hubo fue en cambios, lo que hubo fue quizás la irrupción de una nueva generación, lo que hubo fue vincularse con los cambios que estaban ocurriendo en el entorno, en el vecindario o en el mundo. En el caso del cine es totalmente distinto, porque aquí se partió de cero prácticamente. No quiere decir que no haya habido intentos previos. En 1898, un señor de origen catalán, Félix Oliver, viajó a Europa y le compró un equipo a unos señores llamados Hermanos Lumière. Y vino aquí y empezó a filmar los primeros cortitos. 1898. Pasaron 100 años, prácticamente. En el año 98, pero 1998, recién comienza a haber unas políticas oficiales, unas políticas del Estado, de apoyo a la producción audiovisual en Uruguay. Es decir, pasaron prácticamente 100 años y que el Estado no se enteró de que existía el cine, ni que había un interés no solo cultural, sino también de promoción hasta industrial, de apoyar esa producción. Hubo muchos intentos. Recién en el año 2008, o sea, pasaron 110 años de que el señor Félix Oliver empezara sus primeros cortos, 110 años después, recién el Parlamento uruguayo votó una ley de cine. Mayo del 2008 y por octubre fue reglamentada por el Poder Ejecutivo y empezó a funcionar un instituto de cine, el llamado ICAU, con un verdadero presupuesto, que sustituyó a uno anterior, que era el Instituto Nacional del Audiovisual, que había sido una iniciativa interesante, pero que simplemente carecía de presupuesto. Era una oficina con dos funcionarios y un director, que lo único que podían hacer era, a duras penas, pagar la cuota que Uruguay le correspondía de participación en Ibermedia, lo cual fue muy importante, porque permitió que algunos de esos proyectos se pudieran hacer a través de esos fondos creados a nivel iberoamericano. Es decir, el Estado uruguayo hasta hace un ratito ignoró el cine. A nivel municipal, es cierto, se creó a fines de los años 90 el FONA, que fue un estímulo muy importante. Creo que Álvaro fue jurado en uno de los primeros FONA que hubo. Y fue un estímulo pensado en aquel momento, cuando se creó, como posibilidad de producir para difundir esas películas en la televisión, en un primer lugar, porque recuerden que el FONA surge a partir de la instalación de los cables, y como un acuerdo, en vez de pagar un canon, aportan a un fondo para el estímulo audiovisual. Bueno, en realidad eso fue utilizado para la producción de cine, básicamente, y la mayoría de las películas uruguayas hechas y premiadas a través del FONA no fueron exhibidas nunca por los canales de televisión que aportaban dinero, pero no les interesaba luego pasar esas películas, aun cuando tuvieran los derechos, porque habían puesto ese dinero. ¿Por qué? Porque les quitaba espacio para pasar otros programas, seguramente mucho más interesantes desde el punto de vista taquillero. Lo que hay que decir es que el cine uruguayo existe hoy en día, y existe y es reconocido a nivel internacional, en festivales, gana una cantidad absolutamente inusitada de premios en base a la proporción de lo que es la producción. Muchos otros países preguntan, pero ¿cómo hacen para hacer películas tan buenas? Preguntan, y la respuesta es que hacer cine en Uruguay sigue siendo muy difícil y hay muy poco margen de error. Quien hace una película y falla, muy difícil que pueda hacer una segunda película. Lo que ha ocurrido es que pequeños apoyos de políticas oficiales han generado un gran fenómeno. Por otra parte, ese fenómeno se ha acompañado con la irrupción de toda una generación de jóvenes que se han propuesto hacer cine pese a todas las dificultades. Esto está apoyado también por los cambios tecnológicos muy importantes que han ocurrido en las últimas dos décadas y media, que han facilitado una cantidad de aspectos de la producción, han abaratado algunos de los costos y han hecho mucho más fácil el poder generar productos audiovisuales. Voy a citar solamente tres ejemplos para ir cerrando esto. Unos jóvenes que habían hecho en 2001, habían estrenado, mejor dicho, en 2001, una película uruguaya que es la primera que empieza a tener una repercusión en festivales internacionales y a ganar premios. Fueron citados hoy Revela y Stoll, hicieron 25 watts. Al año siguiente, en plena crisis donde se caían los bancos, se caía toda la economía, ellos siguieron adelante y en plena crisis rodaron su segunda película, que además no era una copia de la primera, sino que era algo diferente, que se llamó Whisky, y que, como se mencionó aquí, está considerada una de las películas más importantes generadas en el ámbito del cine latinoamericano. La hicieron en plena crisis. Es decir, el cine uruguayo ha podido existir pese a las faltas de apoyos, pese a las crisis económicas. Un segundo ejemplo, otro joven vinculado al mundo audiovisual, hace un cortito, pensando quizás en un género divertido, y lo cuelga en YouTube, se llama Ataque de Pánico. Ese joven termina, poco tiempo después, siendo contratado en Hollywood para hacer una producción de género, de terror, dentro de la industria de Hollywood, al más alto nivel. Algo absolutamente impensado hace unos años. Un tercer ejemplo, bueno, en los últimos dos años, el cine uruguayo no solamente genera una cantidad de producciones de ficción y documentales realmente muy valiosos, sino también empezó a hacer cine de animación de largometraje. Y dos películas han tenido difusión a nivel internacional: Selkirk, de un hombre ya con gran experiencia, pero que hizo su primer largo hace un par de años, Walter Tournier. Y este año, Anina, una producción ya de un equipo de gente joven con otras técnicas, pero que está teniendo mucha repercusión a nivel internacional. Y bueno, ahora acaba de ser postulada por Uruguay para el Oscar, lo cual realmente también es un hecho bastante insólito. ¿Esto permite ser optimista? Sí, pero también hay que tener cuidado porque el mundo del cine está cambiando aceleradamente. Hoy estamos en medio de una gran transformación de los todo lo que tiene que ver con lo audiovisual. Se multiplican las plataformas y ya no es muy claro qué va a pasar con el cine dentro de 10, 15 o 20 años. Entonces, lo que sí es cierto es que se van a seguir haciendo películas, no se sabe en qué formatos y dónde se van a ver, pero Uruguay finalmente, y pese a todos los pesares, se ha integrado a ese mundo, a ese torrente audiovisual internacional. Creemos que allí los jóvenes creadores uruguayos van a encontrar un espacio como para expresar sus inquietudes, quizás con más posibilidades que las generaciones anteriores.